oye, caballero, eso es así, por eso que yo digo que el amor se puede acabar si no hablamos de cosas tremendas, de cosas absurdas, ay, de lo que a tu niña le gusta. El amor se puede acabar, hey, por la ventana se puede escapar, y puede ser que la niña que tú quieras más nunca, nena, quiera regresar. Por eso yo digo, caballero, que hay que pasar la vida gozando, hay que pasar la vida cantando. Vamos para allá, vamos. ¿Cómo hay que pasar la vida? Mira, hay que pasarla gozando, ¿eh? Hay que pasarla cantando. Vamos, hay que pasarla. Vamos. Oye, caballero, así que vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos allá. Ustedes dicen, báilala como yo, gózala como yo. Oye, ese gordo está gozando, fíjate que está sudado, mira, está sudado, mira, está gozando, mira. Vamos, vaya, así lo digo. Báilala como yo. Ahorita vamos a bailar reggaetón.